FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunicate por WhatsApp al 1164110341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Un día cualquiera salís a la calle, te subís al tren, vas al súper, chusmeás las redes, te encontrás con amigues y te queda dando vueltas en la cabeza eso que viste, escuchaste o conversaste. Y justo cuando querés buscarlo, te quedás sin internet. No googlees más, escuchá Un Día Cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16, por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre, este ciclo radial de programa REC, Red de Escuela Comunicación, que pretende reponer qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles un poquito qué es lo que hacemos en estos talleres de radio que llevamos adelante compañeros y compañeras de este programa, y contamos también para ello con la producción acá en el piso de Yael Blanca y del otro lado ahí del vidrio con nuestra operadora técnica Ludmila Galeano, que permite que esto suceda. Y ahora acá, en esta mesa, tengo chicos y chicas que vinieron a contarnos qué es lo que están haciendo en la escuela. Primero quiero que me cuenten sus nombres. Vamos a arrancar por la punta ahí de la derecha. Hola, yo me llamo Claudio. Claudio. Hola, me llamo Tiago. Tiago, muy bien. Hola, mucho gusto, me llamo Agustín. Mucho gusto, Agustín, por aquí. Hola, me llamo Ari. Ari, muy bien. Mi nombre es Patricio. Hola, mi nombre es Flavio. Bien, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo les va? Veo caras conocidas acá. ¿Ya estuvieron algunos? Sí. ¿Quiénes estuvieron? A ver, levanten la mano. Yo. Ah, varios. Entonces, como decía recién Yael, expertos ya en esto del mundo de la radio. Me imagino que los nervios no son como los de la primera vez. ¿O son como la primera vez? No. Para mí son. ¿Para quién? A mí. Acérquese a Agustín al micrófono. Para mí son bastantes nervios, me están agarrando. No me digas. No tenía mucho ganas de venir, sinceramente, pero bueno. Pero ahora vamos a tratar de revertir eso y de que la pases bien, ¿no? Sí. Porque la intención de este espacio es que ustedes la pasen bien. Sí. Ante todo. Y después poder contar un poco qué es lo que hacen en la escuela, ¿no? Porque si no queda como todo entre las cuatro paredes del aula. Entonces saca un poco que el aula se abre, ¿no? Sí. Y empieza a contar qué es lo que están haciendo. Bien, primero vamos a mencionar de qué escuela son. ¿Quién me quiere decir el nombre de la escuela? Somos de la Escuela 10, General Araos de la Madrid. Muy bien, la Escuela 10 del Distrito Cuarto. Una escuela que está muy cerquita. ¿A cuántas cuadras están acá de la radio? Dos y media. Tres. Dos y media, tres, sí, nada. Sí. ¿Vinieron caminando? Sí. ¿Los sí. agarró alguna llovizna? No, por suerte no. Bien, zafaron, no, porque el día está raro. En el recreo hubo. ¿En el recreo hubo? Sí. ¿Sobre qué calle está la escuela? ¿Alguien se acuerda? Sobre la Madrid. La sí. Madrid. Sobre la Madrid. Bien, buenísimo. ¿Y van a esta escuela hace mucho? Sí. No, más o menos. 7 años. Ya están terminando. 7 años es un montón. 9 años. Yo estuve 6. ¿Vos estuviste 6? Sí. ¿Dónde ibas antes? No. Ah, no, 7. Ah, dije, no fue a la escuela. No. Yo de este año. ¿Vos de este año? Bien. Un cambio ahí a último momento. ¿A qué otra escuela ibas antes? Al San José. ¿Es por acá? ¿Por dónde es? No, por Valvanera. Por Valvanera. ¿Por allá? ¿Vienen, van a esta escuela hace mucho tiempo? Sí. Bien, Agustín me quiere contar algo, dígame. Yo estoy hace 2 años. Antes iba a la Carlos de la Pena, que queda por Catalinas. Bien. Me cambiaron de último momento por el tema de trabajos de mi mamá, porque no llegaba con el tiempo. Sí. Y ahora estoy viniendo a esta escuela, que la verdad me gusta bastante. Qué bueno, ¿eh? Porque hay que engancharse después de tantos años compartiendo con otros y otras en una escuela nueva donde ya hay un grupo formado. Bien, eso habla muy bien de tus compañeros y tus compañeras también, que te hicieron sí. sentir a gusto. Sí. Bien, sí, sí. Entonces, son de séptimo grado, de la escuela 10 del distrito 4, y podemos mencionar a la seño con la que estuvieron trabajando. Sí, sí, con la seño Brenda. La seño Brenda y la seño María. Con la seño Brenda Barbolla y la seño María, ¿cómo es el apellido? Castillo. María Castillo. Brenda es de Ciencias Sociales y María... De lengua. De lengua, excelente. Y aparte estuvieron trabajando, sí, con la seño de radio. Sí. Con Yael Blanca, que está acá también en el piso. Y estuvieron trabajando sobre un tema muy, pero muy importante, que es la ESI. Sí. ¿Quién le dice que es ESI, que tanto se escucha? Esta sigla, ¿qué significa? ¿Qué es? Es la educación sexual integral, que es una ley y por tanto es un derecho. Exactamente, es muy importante lo que vos acabas de decir. Es una ley y es un derecho, ¿sí? Ustedes tienen el derecho de que en la escuela les hablen de, sobre la bien. ESI. Sí. Desde ya. Pero aparte que se traten todos los temas que están incluidos en la ESI. Y si así no sucediese, tienen el derecho de exigirlo. Y esto pasa en todos los niveles educativos. En jardín de infantes, en primaria, en secundaria y también en los ciclos superiores. ¿Sí? ¿Ustedes hace mucho trabajan con la ESI? Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado. Desde principio, si no me recuerdo. ¿Desde principio? Sí. Bien. ¿Y recuerdan haber trabajado con la ESI en Jardín de Infantes, por ejemplo? No, nunca. A veces por ahí sí trabajamos con la ESI en el jardín, pero no estamos enterados porque no se lo nombra con esta sigla, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que tienen que ver con la ESI porque se supone que aparte la ESI atraviesa todo lo que vemos en la escuela, ¿sí? Bien. ¿Y qué es la ESI, aparte de ser educación sexual integral? Una ley. Bien, ya dijimos que es una ley, por lo tanto es un derecho. ¿Y qué se ve cuando hablamos de educación sexual integral? Cuidados, derechos y sexualidades. Bien, cuidados, derechos y sexualidades. ¿Y qué les gusta de trabajar con la ESI en la escuela? Que podemos hablar de cosas que no podemos decirles a otras personas. O aprender a respetarnos. Bien. O también descubrir cosas que pasaban en nuestro pasado y descubrir que eran bastante malas. Exacto, cuestionarnos, ¿no? Sí. Cuestionar, desnaturalizar un montón de cosas. Decir si esto está bien o está mal, no juzgar a las personas por su... apariencia. Sí. Sí. Exactamente. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando empiezan a charlar de todo esto en la escuela? Nos sentimos más libres. Y bien. Más relajado. Se nos quita un peso de nuestro cuerpo. Sí. ¿Y es fácil empezar a hablar de esto en la escuela o cuesta? Un poco. Cuesta. A ver, cuesta. Quiero escuchar a cada uno y a cada una. Por allá, ¿con qué? ¿Es fácil esto? ¿No es fácil? Medio por ahí. ¿Por qué lo sentís así? No, es que puedes sentir vergüenza y eso y te cuesta mucho hablar. A veces cuesta, ¿no? Romper como el hielo porque esto que mencionaban ustedes, hay muchas cuestiones que pertenecen a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, que quizás nunca las hablamos y al principio cuesta compartirlas, pero cuando vemos que los demás también se animan y que todos nos ponemos como en esa lógica, me parece que nos sentimos un poco más seguros, ¿no? Y seguras. ¿Vos cómo te sentís, Agustín, cuando haces actividades sobre la ESI en la escuela? Si digo la verdad, al principio nomás sentía que era como decía mi compañero Claudio, que era bastante extraño hablar, te da vergüenza. Pero ahora es bastante natural para mí. Ya tipo me gusta, tipo como me quita un peso, como dijo mi compañero Flavio. ¿Y te acordás de alguna actividad en especial que dijiste, me está recostando hablar de esto, no me animo, y finalmente te animaste? Sobre los cambios corporales también. Bien, bien, que a veces es muy difícil de atravesar esto, ¿no? Nuestros cuerpos, hay una edad en que se transforman un montón. Sí. Y a todos y a todas nos pasa. Pero al principio pensamos que nos pasa solo a nosotros y a nosotras, pero esto de compartir nos hace identificarnos también con los demás. Y por acá, Ari, ¿vos cómo te sentís cuando se trabaja la ESI en la escuela? Bien. ¿Te sentís bien? ¿Te gusta? Sí. Bien. ¿Y por acá? Bueno, al principio me pareció medio raro hablar de ESI. Mismo cuando lo empecé a hablar en tercero o segundo, me pareció raro, pero ahora siento que es algo que es necesario, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que nos pasa y, por ejemplo, los cambios que nos pasan a nosotros. Quizás antes nos daba vergüenza o pensábamos que era algo raro, pero ahora podemos saber que es algo normal y algo que nos tiene que pasar para poder seguir creciendo. Qué importante todo lo que acabas de decir. Y me voy a centrar en una palabra. Es necesario, ¿no?, hablar de estas cosas. Es necesario poder compartirlas. Y a veces para trabajarlas y que por ahí no sea tan abrupto hablar de ciertos temas, usamos algunos disparadores en la escuela. Y en este caso, ustedes estuvieron trabajando con Rafaela. Sí, sí. ¿Se acuerdan quién escribió este cuento, este libro? ¿Este cuento? María. No, este libro. Mariana Furiace. Mariana Furiace. ¿Lo leyeron hace mucho? No, hace poco. Hace poco. Sí, hace poco. Hace unos pocos meses. Hace unos pocos meses. ¿Leyeron los dos o leyeron el primero? No, no lo terminamos todavía. Bien, están con el primero, claro, sí, porque es extenso. Yo dije cuento al principio, no es un cuento. Es una novela. Exactamente, una novela. Exactamente. ¿Podemos contar a quienes nos están escuchando ordenadamente? Porque a veces en este afán de querer contar una historia nos mezclamos un montón de cosas. ¿De qué se trata Rafaela? ¿Cómo es la historia de Rafaela? ¿Quién quiere arrancar? Vamos a hacerlo de a poquito. Nos ayudamos entre todos. Bueno, Rafaela es una chica tímida de 16 años que, bueno, ella se ve gorda en comparación a su familia y ella no encaja en su grupo escolar ni su grupo familiar, que es su hermana y su mamá. Bien. La madre y la hermana le dan como un estereotipo de belleza. Exacto, bien. ¿Y cómo es ese estereotipo que le dan la madre y la hermana? No, es porque Rafaela se siente, digamos, extraña porque... No, se siente gorda porque su familia es flaca. Claro, porque es distinta a su familia. Sí, su familia. Entonces, es distinta. El estereotipo eran dos mujeres bonitas, flacas, pero ella gorda y pero de cara linda. Cara linda. También sus amigos lo remarcan y si bajabas unos pesos de más serías una reina. Decían eso. Tenía buena físico. Relaciones con sus amigos, no querían amigos, novios o nada de eso. ¿Y esta historia la cuenta ella misma? No. Sí, ella la escribe en un diario. Claro. Es, o sea... La novela sería como su diario personal de cada día. Bien, bien. ¿Y qué le va pasando a Rafaela en esta historia? Se va enamorando un chico. Se va enamorando. ¿Dijimos cuántos años tiene Rafaela? 16. Bien. Es más grande que ustedes, pero hay muchas cosas que quizás a ustedes ya... Lo vamos sintiendo familiar. Exactamente, se van identificando, ¿no? Con el personaje. Bien, y este personaje, bueno, se empieza a enamorar. ¿Y qué le va pasando con este enamoramiento, con sus vínculos? Descubre más cosas. Descubre más. ¿Qué descubre? Porque, porque al principio ella pensaba que los hombres eran muy malos. Sí. Por el tema de que en una vez, cuando fue a un boliche, la novela al principio básicamente, fue a un boliche y en una parte que ya se... no recuerdo, ¿cómo era? Cuando se estaban yendo, la empujaron por las escaleras. Sí. ¿Un hombre la empujó? Sí. Sí. Entonces le quedó como esa imagen sobre los hombres. Ese también es un estereotipo. Bien, exacto. Discrimina a los hombres que... este, que no son así. Que no son así. Y después piensa. Vamos a hablar bien en profundidad qué son los estereotipos, pero ya vamos entrando en tema. Sí, sí. Bien, ¿y cómo se siente este personaje en la historia con todo esto que le va pasando? Triste. Discriminada. Discriminada. Por su físico. ¿Y ustedes qué les pasó al leer esta historia? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sentirían si estuviesen en su lugar? Mal. Triste, desanimado. También. Pero bueno, y eso pasó. Bien, ¿y en qué parte de la historia están ahora? Que estamos en una parte en la cual un amigo de quien lo tiró por las escaleras, que es compañero de escuela de ella, le... como Gastón. Que le... No, Simón. Simón. La coquetea. Ah, sí. mira vos. Le tira indirectas. Le va tirando indirectas. Pero al final se termina enamorando de Gastón. Sí. Gastón, de Simón. No, de Simón. Estoy haciendo un lío bárbaro. Gastón, Simón, encima parecidos, se terminan igual estos nombres. Y en esta historia se pueden trabajar un montón de temas que están vinculados con la ESI. ¿Cuáles son estos temas? ¿Cuáles se les ocurren? Estereotipos, excelente. Estereotipos, ¿qué más? Los vínculos, muy bien. Los cambios en su cuerpo. Cambios en el cuerpo o de emociones. Bien, emociones, o excelente. Y de sentimientos y pensamientos. Sentimientos, pensamientos. Acá, Ari, acércate más al micrófono, así te escuchamos. Convivencia, excelente. Hay un montón de temas que a partir de esta historia podemos trabajar en el aula. Me encanta esta historia. Se puede trabajar un montón la ESI cada vez que se lee Rafaela. ¿Les parece que vayamos ahora a escuchar un tema musical? Porque tenemos un montón de cosas más para contar. Vamos a profundizar en el tema de estereotipos. Pero antes le propongo que nos relajemos un poquito y escuchemos una canción. ¿La eligieron ustedes esta canción? Sí. ¿Saben cuál es? La que vamos la noche a más linda. La noche más linda. Muy bien, vamos a escuchar entonces La noche más linda de Adalberto Santiago. Aunque nos durara tan solo un segundo, más no me arrepiento porque aquel momento Seguimos en Hora Libre con la Escuela 10 del Distrito Cuarto y se sumó gente nueva a esta mesa. ¿Quiénes se sumaron? Hola, me llamo Valentín. Hola, me llamo Morena. Bienvenida y bienvenido. ¿Y quiénes siguen acá? Contemos. Tiago. Agustín. Flavio. Patricio. Buenísimo. Vamos a seguir hablando acerca de la ESI. Y en el bloque anterior empezamos un poco a meternos en la historia de Rafaela y a tratar de hacer como una lista de todos esos temas de educación sexual integral sobre el que trata esta historia. Que se conecta con la historia. Exacto, totalmente. Y me interesa ahora que nos concentremos en lo que son los estereotipos, que ustedes los mencionaron de esto, dentro de esta lista. ¿Qué son los estereotipos? ¿Alguien me puede dar como una definición? Son cosas que se van enseñando desde pequeños. Claro, desde chiquitos, de hace mucho. Ponele... Que les hacen creer a los hijos que como que los chicos, su color es azul, la chica es rosa. Y a la niña le están comprando muñecas, cocinitas, sí. Y a los hombres... pelotas, y a las chicas le hacen ir a recitales o a bailes. Que a las chicas, por ejemplo, desde chicas, con las cocinitas y esas cosas, se les va inculcando el rol de ama de casa, mientras que al chico se le va poniendo que tiene que jugar a la pelota, que tiene que hacer cosas de tacto, de contacto. Y tiene que dejar de llorar porque dicen que eso es de nena. Bien, estos serían los estereotipos de género, ¿no? Como una especie de moldes en donde encajamos por el solo hecho de nacer biológicamente como mujeres o como varones. Bien, ¿y por qué es importante romper con esto, desnaturalizar estos estereotipos? Porque uno puede decidir qué género ser. Bien, o qué gustos tener, ¿no? Sí, y uno se puede sentir discriminado con estos estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? Retomando el tema de Rafaela que vemos en la historia. Ustedes hablaron de algunos estereotipos vinculados con la belleza. ¿Cuáles serán? Ser flaca y linda para las mujeres, por bien. Ejemplo. Se puede ser solo bella si sos flaca, sí. ¿No? Y discriminar a los hombres y no saber cómo es uno en verdad. Bien. Y ustedes estuvieron también abordando otros materiales para trabajar con este tema. Y uno de ellos fue un capítulo de Los Simpson. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Les gustan Los Simpson? Sí. ¿Los suelen ver? ¿A quién no? Claro, sí. Bueno, pero no sé, Los Simpson es como que no pasan nunca de moda. Sí, nunca. Siguen su recorrido. Exacto, sí. Pero yo los veo desde más chica que ustedes, creo que era cuando veía Los Simpson. Y siguen perdurando. Estaba por decir que vimos un capítulo de Los Simpsons que se llamaba La Fobia de Homero. La Fobia de Homero. Vamos a hablar acerca de ese capítulo. Es un capítulo donde la familia Simpson van a una tienda y ajá, conocen a alguien llamado Javier. Y se hacen muy amigos de él, pero él es homosexual. Sí. Sí. Y entonces Homero lo descubre. Como que lo discrimina, se aterriza. Entonces, como Homero, en un acto de miedo, lleva a Bart a hacer cosas que hacen supuestamente los hombres, como ver mujeres desnudas. Llevarlo a un lugar para fumar. Como para que sea más hombre. Sí. O sí. Cazar. Lo lleva a cazar. Sí. Bien. ¿Y qué estereotipos entonces, pasando en limpio todo esto que me contaron, que estuvo excepcional? ¿Qué estereotipos están presentes en este capítulo? De género. ¿Y cuáles son entonces? Los homosexuales son afeminados, supuestamente. Exacto. ¿Qué otro más? ¿Cómo se llama? Estos que me decían recién, todo lo que lo llevó a hacer Homero a Bart. Los hombres deben hacer cosas, pongámosle de hombre, como hacer actividades, digamos, zarpadas, subidas de tono y cazar y esas cosas. Bien, todo lo vinculado a la fuerza siempre, ¿no? Sí. Parece que sos más hombre por ser más fuerte. Y si no sos tan fuerte, te pareces más a una mujer. Y también otro tema que surge en este capítulo es el de la homofobia, ¿no? Sí. ¿Qué es la homofobia? Es tenerle miedo a los homosexuales. Sí. Bien, es la fobia a los homosexuales. Como que no querés que te acerquen los homosexuales. O que no te hablen o que no te toquen. Más que un miedo, sería como un odio, por así decirlo. Bien, exactamente. Sí, porque no es solo miedo, hay como un rechazo. Un asco. Ahí. Sensaciones. Dices que no quieres hablarle y nunca quieres ser su amigo. Y eso le pasaba un poco a Homero, ¿no? Sí. ¿Por qué piensan que pasa esto? Porque es algo natural que le van echando los padres al hijo o niña. En realidad no es natural, es cultural. Claro, es cultural, es algo que... Es algo natural. Cultural, porque natural es algo que viene dado... Es algo que pasa en generación en generación. Exactamente, que se va construyendo, ¿no? Sí. Y nos va formando nuestra manera de pensar y de vincularnos. ¿Ustedes habían escuchado hablar sobre la homofobia antes de ver este capítulo? Yo sí. Bien. Yo también, pero no lo había entendido bien. Bien. Sí. ¿Y ahora? Sí, ahora sí lo entiendo. Por ejemplo, algo que quizás nos pase a muchas personas es que nuestros abuelos ya nos dicen, ponele... el rosa es de nena. Uh-huh. A mí, por ejemplo, de chiquito me lo decían y mi abuelo me mandaba fútbol a mí. Sí. Aunque la verdad a mí el fútbol no me gusta. A mí el fútbol, a ver, me gusta, pero no te entretiene. No, del todo, no te encanta. A mí lo que sí me entretiene es el vóley y el vóley dicen que es afeminado y a mí me gusta. ¿Y fuiste alguna vez a vóley? Sí, a un club. Sí. Bien. Bien, y era tu abuelo el que te decía esas cosas, porque es otra generación, ¿no? Donde no hay tantas posibilidades de reflexionar. No, a volei hice, pero no en un club pero no lo seguí. Bien, Agustín. Yo me pasó algo más parecido, bastante parecido a Patricio, con mi padre, que es que hay veces que como cuando lo veía, porque ahora desapareció para mí, no me llama la atención, ya lo cruzo, pero bueno. Es que hay veces que cuando, por ejemplo, me caía, decía, ah, qué cagón, no te bancas nada. O cuando no quería ir al parque a andar con la bici, porque no me gusta andar en bici, dice, ah, cagón, nada, vamos, no, ese no es hombre. Uh-huh. Tipo, a mí no me gusta. ¿Quiero hacerme jugar fútbol? Bueno, juego un poco, me llama la atención nomás. Y después lo dejo porque no me gusta tanto. A mí me gusta más, como dice como mi compañero Patricio. Sí. Aunque a mí no me gusta el vóley, me gusta un poco, pero no tanto. Me gusta el básquetbol. Sí. Y tipo, mi papá quiere que juegue fútbol, que vaya a la bici, que no me duela cuando me lastimo o cuando me caigo. Porque eso, todo eso te hace más hombre. Sí, según él. Qué difícil, ¿no? Convivir con todos estos estereotipos y estos mandatos. Pero normalmente los que dicen eso son los padres o las madres. Sí, es verdad, totalmente. O los abuelos, porque a Patricio le pasó con su abuelo. Es como que la madre... como que la madre, a ella no le importa si sos homosexual o lo que sea. Ella te va a querer como seas. Pero el padre no tanto. El padre no tanto. Por lo general las madres son más comprensivas, sí, ¿no? El padre como te va... te rechaza, no le gusta tu decisión. A mí igual eso con mi papá no me pasa, pero... Exacto, ¿no? Son distintas formas. No generalicemos porque si no terminamos haciendo lo mismo que estamos criticando, pero suele ocurrir con mucha más frecuencia, quizás en los varones que en las mujeres, esto de los estereotipos. Agustín. Nosotros conocemos un compañero llamado Franco, que, como decían, en vez de que el padre lo rechace, lo rechaza la madre. Bien. Eso es sinceramente bastante triste. No vamos a hablar de situaciones particulares porque recuerden que acá nos están escuchando del otro lado, pero cada cual transitará este tema de distintas maneras. Lo importante, saben que es poder hablar de esto, ¿no? Para concientizar, porque a veces nuestros papás, nuestras mamás, no es que lo hacen porque quieren arruinarnos la vida, sino porque vienen también ellos como con esa matriz, ¿no? Con ese chip instalado. Con ese conocimiento. Exactamente, porque lo han recibido de sus padres, de sus madres. Desde sus abuelos. Exactamente, entonces lo importante es tratar de desnaturalizar esto, como bien ustedes decían antes, cuestionándolo y proponiendo otra cosa, que es poder elegir libremente. Les propongo ahora, vamos a seguir hablando acerca de estos temas, que vayamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. No tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, nuestra. FM Riachuelo. 100.9. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. Todos los jueves de 15 a 16, escuchá Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 10 del Distrito Escolar Cuarto, una escuela que está muy cerquita de la radio, una escuela que está muy cerquita de la escuela, qué loco, de la radio. Y vinieron caminando estos chicos y estas chicas con este día gris, lloviznoso, han venido igual. Tengo gente nueva, quiero que se presente. ¿Quiénes son los que aún no habían entrado acá al estudio de radio? Levanten la mano. Valentina. Bien. ¿Solo Valentina o alguien más? ¿Los demás ya estaban? Estamos todos y todas ahora, ¿no? Sí. Recordemos sus nombres. Arrancamos por allá. Valentín. Tío. Agustín. More. Valen. Ari. Claudio. Flavio. Patricio. Muy bien, somos un montón. Estamos compartiendo micrófonos, así que quizás ahí del otro lado se escuche... Por momentos un poco de ruido, pero no va a ser nada, pienso yo. Seamos cuidadosos, cuidadosas, y va a pasar desapercibido. Estábamos hablando acerca de los estereotipos y ahora quiero que me cuenten sobre un video que los dos séptimos produjeron con escenas de situaciones escolares en las que invitaron a reflexionar sobre los estereotipos de género. ¿Qué es esto, Valentín? Contame, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que hicieron? Hicimos un video con séptimo A y séptimo B, que eran como estereotipos. De que, género. De género. Que un hombre no puede usar ropa de color rojo. Rosa. Que como los estábamos haciendo que los estereotipos... Decían que los hombres no lloraban, que los hombres no podían tener el pelo largo. No tenían sentimientos. Bien, ¿y estos estereotipos los fueron registrando ustedes? ¿Los sacaron de algún lugar? ¿Cómo fue eso? No, la seño nos fue enseñando. Bien, lo fueron viendo con la seño. ¿Alguno se puso a reflexionar y se le ocurrió algún estereotipo que dijo, esto es un estereotipo? ¿Pasó eso? No del todo, pero por ejemplo, lo del pelo largo. Algunos compañeros, por ejemplo yo, lo tenemos así largo el pelo. Bien, ¿y cuál sería el estereotipo? Que el pelo largo lo tienen las chicas. Chicas. Claro. Y el pelo corto lo tienen los hombres. Claro, totalmente. ¿Tenemos alguna lista, algo de los estereotipos que aparecen en este video? Sí. A ver, ¿quién me los puede mencionar? Los hombres. Que haya hablado. Vamos a organizarnos, vamos a hacerlo uno cada uno, ¿les parece? Arrancamos por Patricio. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Flavio. El color rosa es de nenas. El pelo largo es de los varones. Bien. Ari. Solo las mujeres se pintan las uñas. Bien. Acá. El fútbol no es para las mujeres. Las chicas tienen que limpiar y ordenar porque es su deber. Bien. ¿Hay alguno más? No. No. ¿Y esto lo grabaron? ¿Grabaron sus voces? ¿Se filmaron? ¿Cómo fue eso? Sí. Primero nos filmó la seño. A ver, Ari, al micrófono. Primero organizamos todo y después la seño se le ocurrió grabar y mandarla al director. Uy, qué bueno. Queremos ver ese material. ¿Aparecen sus caras? Sí. ¿Y qué, están como hablando a la cámara? Estamos como si fuese una situación cotidiana. Ah, me encantó. ¿Como una dramatización? Sí. Como si es algo normal que pasara todos los días. O sea que tuvieron que actuar. Sí. ¿Patricio? No es por hacer chiste ni nada, pero me hace acordar a La Rosa de Guadalupe. Ah, por las actuaciones muy exageradas. Sí. Medio culebrón. No, porque ponele que se hacen como si fueran situaciones cotidianas, por eso nada más. Bien, Agus. Patricia, me hizo acordar que en Telefe hacen esas novelas turcas, si no mal recuerdo, que para mí son bastante raras, porque tipo, por ejemplo, Elif duró un montonazo de tiempo y siempre la protagonista la secuestraba. ¿Sabes que mi abuela ve esas novelas? Sí. Yo cada vez que voy a la casa siento que están siempre en el mismo lugar. Sí. Digo, pero acá no pasa nada, hay alguien corriendo siempre, escapando de alguien. Le encantan, le encantan. Yo miraba esa novela con mi abuela. ¿Viste? Cuando era chiquito. Las abuelas se fascinan con esas novelas. Sí, siempre cuando me quedaba dormida en su casa me hacía dormir a las 10 porque aparecían como contenido no apto para todo público. Claro, ahí. Y me mandaba a dormir. Y ahí nos tenemos que retirar. Bueno, yo ya no, pero ustedes sí. Yo miraba la de Los ricos no piden permiso. Y todas estas novelas que ustedes mencionaron tienen un montón de estereotipos. La que miraba mucho con mi abuela era Elif. Elif. Que por suerte ya terminó. Después había otra hace poco, Fugitiva. Sí, Fugitiva. Esa sí, también. Bueno, volvamos al tema. Pero igual estamos en el tema, porque todas estas novelas son súper estereotipadas. Son como también para analizar cómo van transmitiendo determinados estereotipos, donde la mujer siempre es la víctima que corre, el hombre siempre es el que tiene el poder. El que salva a la mujer. El que salva a la mujer. Y el agresor. Y el agresor, exactamente. El que roba. El que roba. Yo que me acordé recién que estaban diciendo esto, que hay una propaganda del gobierno de la ciudad que dice, aparece una cámara yendo por un pasillo y dice gritos de mujer, sí. No, gritos de hombre y llanto de mujer. Y yo creo que esa propaganda está mal porque no todos los hombres hacen violencia de género y a veces es al revés, aunque no siempre, pero a veces sí. Es que cuando es al revés no estamos hablando de violencia de género, pero eso es otro tema para profundizar quizás en otro programa. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de que hay una situación de poder, ¿sí? Sí. Por eso es cuando el hombre ejerce su poder que viene dado culturalmente sí. A una mujer, hacia una mujer. Recién me acordé que el otro día estaba con mi mamá, estaba mirando una película que justo vi que decía ricos y malcriados. Como que ellos eran ricos, que tenían una casa grande y al papá le hace como algo en el banco que le dejaron sin plata, y el papá se acordó que tenía una casa cuando era chiquito, fea la casa, y los hijos no querían trabajar nada, querían vagos. Sí, ser vagos. Bueno, todo esto que ustedes ven, que ahora no podemos mencionar en su totalidad porque ya estamos cortitos de tiempo, está bueno que ahora que abordaron todos estos temas, lo miren también desde la lupa de la ESI, ¿no? ¿Qué pasa en estas novelas, en estas películas? Siempre hay estereotipos. Con el tema de los estereotipos. Y que ustedes puedan transmitir en sus familias todo esto que saben, ¿sí? Porque me parece que ahí está la clave, ¿no? En poder hablar de estos temas, y aquellas personas que por ahí no tuvieron esta educación que tienen ustedes, ¿sí? Que es la educación sexual integral, también se concienticen. Ahora les propongo que vayamos a escuchar un segundo tema musical, que lo eligieron ustedes también. Sí. Es un tema que a mí particularmente me encanta. Lo he bailado mucho en mis épocas de juventud. ¿Quién quiere presentar este tema musical? Yo. Bien, Valentín, presenta. Rompela, ¿eh? Rompela presentando este tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. Escuchábamos ahí un temazo de Los Ángeles Azules que eligieron los chicos y las chicas de la Escuela 10 del Distrito Cuarto, que vinieron a hablar acá al piso de FM Riachuelo acerca de educación sexual integral. Y en este último bloque vamos a hablar acerca de los cambios, ¿no? Los cambios que se van presentando en esta edad, a veces antes, a veces un poco después, pero que tienen que ver con la pubertad. ¿Qué es la pubertad? ¿Quién me puede contar qué es la pubertad? La pubertad es la época en la que deja de tener cuerpo de niño o niña. Por eso se llama pubertad. Es un periodo que sucede desde la preadolescencia hasta más o menos la adolescencia, en donde hay cambios en nuestro cuerpo. Bien, hay cambios en nuestro cuerpo. ¿Qué cambios hay en nuestro cuerpo, por ejemplo? Sobre la... A ver, Ari. El cambio del cuerpo. Bien, pero ¿cuál? ¿Qué pasa con el cuerpo? A ver, ¿quién quiere contarlo? Empieza a crecer. Cerquita del micrófono. Empieza a crecer. Bien. ¿Qué empieza a crecer? Los órganos. Los órganos, sí, los riñones. Principalmente el... Ese movimiento de micrófono está generando un ruido bárbaro. Bien, a ver quién lo quiere contar, Valen. Principalmente lo que crece son los ovarios y los testículos. Bien, ¿qué otros cambios? Eso sí, principalmente pasa eso. ¿Qué otros cambios más? Crecemos, sí. Agustín. Se producen también cambios en la musculatura. Sí. Por ejemplo, en los varones crece la estatura. Le crecen los huesos y se vuelven más robustos. Y hace que la musculatura sea mucho más firme. Bien. Por ejemplo, algo que pasa en las mujeres es que empiezan a entrar en la menstruación y se desarrollan los pechos, creo. Sí, exacto. Y también hay cambios que tienen que ver con otras cosas. Hay cambios hormonales que afectan también nuestras emociones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con nuestras emociones? Cambiamos de pareceres, y nos gustan otras cosas. Otros géneros. Bien. Como nuestro mismo género o distinto. Puede ocurrir, claro. Tus órganos reproductivos empiezan a reproducir células sexuales. Exactamente. Bien. Y vinculado con las emociones, ¿qué otras cosas entonces pueden pasar? La forma de sentir y pensar. La forma de sentir y pensar. Ari, ¿vos querías decir algo? No, pensé que te escuché. Tener el sentimiento de querer ser independientes. Bien, mucho pasa eso. ¿Cómo están manejando ustedes estos cambios y estas emociones? Bien, bien, bien. Bien, bastante. ¿Es fácil de llevar? Sí, un poco. No, la verdad sí. Que no. Más o menos. Más o menos. ¿No? Más o menos, por ahí. No, acá me dice Ari. ¿Te está resultando difícil? Sí. Sí, ¿no? Bien. Ni. A veces parece que todo fluye y a veces entramos como medio cortocircuito, ¿no? Es normal. Sí, sí. Es pensamos normal. Que esto es bueno, esto es malo y no sabemos qué es. Bien. ¿Y ustedes por qué piensan que ocurren estos cambios? Algo me mencionaron recién. Que lo vieron con la Senio de Ciencias Naturales. Acá trajeron un montón de información, quiero contarles. A los que están ahí del otro lado. ¿La vio? No. Me levanta la mano. ¿Los estereotipos? No tiene que ver con los estereotipos. Estamos hablando de cuestiones que tienen más que ver con lo biológico, ¿no? Que ustedes recién mencionaron. Los mencionó Valen. Patricio. Que nuestro cuerpo empieza a estar preparado para la procreación. Bien. Entre otras cosas, exactamente. Entre los 9 años y 16 se producen cambios importantes en nuestro cuerpo debido a las hormonas producidas principalmente por ovarios y los testículos. Estas hormonas son sustancias que influyen en cambio en nuestro cuerpo y tienen nuestra forma de sentir y pensar, y en esta etapa produce aparición de caracteres sexuales. Bien, bien, nos tiró toda la información que necesitábamos. Toda la información, la columna de Ciencias Naturales y de ESI. Acá el compañero la trajo al piso. Valen. Yo lo que voy a decir más acá es un poco de vergüenza, pero lo tengo que decir. Bueno, dale. Que en los varones crecen rápidamente las alturas, los huesos se vuelven más robustos y la musculatura más firme. Crece el pene y se agrandan los testículos. Bien, es algo que ocurre, que como hablábamos recién mientras escuchábamos el tema musical, nos pasa a todos y a todas, así que... Es normal. Es normal, no nos tiene que dar vergüenza. Es algo que... Es como que lo quieres esconder y no le quieres contar a nadie. Claro, porque te da pudor. Te da vergüenza ajena. Sí. Y propia. Sí. Bien, bueno, pero qué bueno que pudieron mencionarlo acá y que pudieron trabajarlo en el aula. Es muy importante, como estuvimos mencionando a lo largo de todo este programa, poder hablar de estos temas en la escuela. Y ustedes que ya están terminando prácticamente la escuela primaria, ¿qué sienten respecto a esto? Hablando de emociones, de crecimiento y de pubertad. ¿Qué se siente estar terminando la escuela primaria? Bien. Felicidad. ¿Felicidad? Sí. ¿Por qué? Un poco mal, porque no voy a ver más a mis amigos, pero sí me los puedo encontrar en la calle. Por ejemplo, podés llamarlos por teléfono, invitarlos a jugar un algo. Un cambio completamente... Un cambio muy drástico. Eso. Bien. ¿Por qué un cambio muy drástico? Porque ya no vas a ver a amigos que conociste desde pequeños. Exacto. O vas a ver a profesoras que la pasaste muy bien con ella. Exacto. O, por ejemplo, quizás esto ya tiene que ver algo más con el estudio, pero ya empiezan a ser más difíciles las cosas. Es un poco más complejo, no sé si más difícil, eso dependerá de cada uno y de cada una, pero es distinto, es más complejo. En la secundaria ya no está más la senio, acá que nos cuida, como Brenda. O sea, podemos hablar con ella de cosas que sentimos. Exacto, que genera más confianza porque es una senio que vemos casi todos los días. En la secundaria hay un montón de senios. No va, o sea, no va a haber una senio que podamos confiar igual que ella. Yo creo que sí, porque hay, no es que van a encontrarse con profes que no los van a escuchar, no, todo lo contrario. Lo que pasa es que son un montón. No van a estar ya tanto tiempo compartiendo siempre con el mismo profe o la misma profe. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí. Bien, ¿a qué escuela vas a ir, Valen? Yo voy a ir a la José Hernández. Bien, ¿por acá? No, todavía no sé. Todavía no sabe. Yo voy a ir a la 13 de julio, que queda por Azopardo 1185, que es de electromecánica. Uy, me encantó, es una técnica. Sí. Yo capaz voy a ir al normal 3. Muy bien, ¿por acá? Yo a la 31. Muy bien. A la técnica 31. Por ahí también vaya a la normal 3, por ahí. Bueno, yo por ahora no sé, pero mi mamá está averiguando. Por bien, es una gran decisión, así que se tome su tiempo, su mamá. Yo voy a ir al Otto Kraus. Al Otto Kraus, qué gran escuela esa. Yo también espero quedar, que quedemos, somos tres los que queremos quedar en el Otto Kraus. Y bueno, espero que se nos dé. Yo creo que van a quedar ahí toda la energía puesta en eso. Y un dato interesante, nuestro maestro de plástica enseña ahí. Ah, qué bueno, o sea que van a tener una cara conocida al menos. Sí. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa. Quiero felicitarlos y felicitarlas por todo lo que han hecho. Han trabajado un montón, han brindado un montón de información que es muy valiosa y muy importante. Y para poder cerrar, quiero que otra vez me cuenten ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes participaron de este programa? Yo me llamo Valentín. Yo me llamo Tío. Yo me llamo Agustín. Yo me llamo Morena. Yo me llamo Valentina. Yo me llamo Ari. Yo me llamo Claudio. Yo me llamo Claudio. Digo Flavio. Me confundo tantos nervios. Bueno, sí, no hay problema. Sí. Yo me llamo Patricio. Todos ellos y todas ellas de la Escuela 10 del Distrito Escolar Cuarto, escuela acá que está muy cerquita de la República de La Boca, y han estado trabajando junto con la docente Brenda Barbolla de Ciencias Naturales. Antes de despedirnos, quiero hacer una mención muy especial y enviar un beso y un abrazo enorme a una radio amiga que es La Milagrosa, que hoy cumple 15 años. Así que acá, desde Hora Libre y desde FM Riachuelo, les mandamos un beso muy grande. Hemos pasado muchos años en La Milagrosa transmitiendo desde ahí, desde el barrio de Mataderos. Así que un saludo y un abrazo inmenso a quienes forman parte de La Milagrosa en este su cumple número 15. Ahora sí, nos vamos a despedir con un tema musical de Los Redonditos de Ricota. ¿Querés contarnos cuál es, Patricio? Un poco de amor francés de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. ¡Qué buen cierre! Nos despedimos hasta el jueves de la semana que viene de 14 a 15 horas para más Hora Libre.